para siempre amarte. Un tema que venimos abordando tiene que ver con el de la liberación de las normas de propiedad intelectual que regulan el conocimiento necesario sobre los bienes intangibles regulados por esta propiedad, que tienen que ver específicamente con la pandemia en este caso, que es el tema que se pone en cuestión. Ustedes saben que el año pasado fueron Sudáfrica y la India los países que plantearon en el marco de la Organización Mundial de Comercio una propuesta de suspensión de estas de la propiedad intelectual sobre estos bienes. Al respecto, le preguntamos a Beatriz Busaniche, ella es de la Fundación Vía Libre. Vía Libre es una de las organizaciones observadoras justamente en el marco mundial en torno a la propiedad intelectual y también en la Organización Mundial de Comercio. A Beatriz Busaniche le pregunté, en primer lugar, ¿en qué contribuiría en este marco la liberación de los bienes regulados por propiedad intelectual y cuáles son los contraargumentos ante lo que sostienen algunos laboratorios? Porque, como se conoció hace un poquito más de una semana atrás, Estados Unidos se alineó en la propuesta de Sudáfrica y de la India, como es el caso también de la Argentina, por ejemplo. Pero bueno, los laboratorios salieron a decir, esto va a socavar la respuesta ante la pandemia y esto va a frenar la innovación. Entonces le preguntamos por esto a Beatriz Busaniche, experta en este tema. Nos respondió lo siguiente. Hay un argumento que las grandes corporaciones, en particular tres grandes tipos de corporaciones, las corporaciones de lo que se conoce como las áreas de la vida, que son la industria farmacéutica, las que producen medicamentos, métodos diagnósticos, semillas, todo lo que tiene que ver con la industria química, lo mismo la industria del entretenimiento, la industria de los libros, de las películas, de la música, así como un sector importante, la industria tecnológica, vienen sosteniendo desde hace décadas algo que es una falacia, que es que sistemas flexibles de propiedad intelectual bloquean o frenan la innovación, o que sin propiedad intelectual no habría innovación. Bueno, esto no solo no es así estudiado a lo largo de la historia. Digo, los países que más se han desarrollado en sus áreas de industrias basadas en conocimiento lo han hecho con sistemas laxos de propiedad intelectual y solo después de haber desarrollado ampliamente esas industrias se generaron mecanismos más rigurosos de regulación de propiedad intelectual. Esta versión actualizada hoy con la pandemia de COVID-19 de que si se flexibiliza la propiedad intelectual para aquellos elementos clave para luchar contra COVID-19 en este marco podría llegar a tener un impacto en la innovación es una de las mentiras más claras, digamos. Primero porque toda la innovación que ha sido asombrosa en este último tiempo en el desarrollo de vacunas y demás, la mayoría de los desarrollos se han hecho con fondos públicos. Incluso las tecnologías que más se destacan como innovadoras, que son las tecnologías que están detrás de las vacunas de Pfizer y de Moderna, se hicieron con desarrollos científicos que fueron desarrollados con fondos públicos en los Estados Unidos. Así que no, esto es una falsedad. No es cierto económicamente. No es cierto históricamente que liberar los bienes regulados por propiedad intelectual puede llegar a socavar la respuesta a la pandemia o frenar la innovación. Beatriz Busaniche, entonces, en relación a por qué es importante y por qué, digamos, cuál es el contraargumento ante lo que estamos escuchando de parte de algunos laboratorios, no todas las empresas. Por ejemplo, hace pocos días atrás, Moderna anunció que iba a liberar la patente de su vacuna. Beatriz Busaniche, le pregunté después, en esta entrevista, que le agradecemos muchísimo, porque en la mañana de hoy no podía conversar, y le preguntamos por qué sostienen las organizaciones como la Fundación Vía Libre que trabajan el tema que no solo, y atenti con esta diferencia, no solo hay que liberar patentes, dicen, no solamente habría que liberar o habría, en este caso, que suspender por un tiempo las patentes de las vacunas, sino que en realidad hay que hacerlo con toda la propiedad intelectual que regula los bienes en relación a la pandemia. Le preguntamos cuáles son entonces esos otros bienes, claro, que también habría que liberar atendiendo este reclamo. A ver. Las organizaciones que venimos sosteniendo la necesidad de un waiver en materia de propiedad intelectual, entendemos que la liberación de las patentes es condición indispensable, mas no suficiente. ¿Qué significa esto? Que con las patentes solas no se llega al objetivo de atender la emergencia de salud pública que implica la pandemia. Existen muchos otros campos regulados por propiedad intelectual sobre los cuales también hay que poner el foco. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los secretos industriales y el know-how. Muchas veces, conocer, tener la posibilidad de liberar una patente y tener toda la información vinculada con una patente, con el registro de una patente, no permite el desarrollo de esa innovación o de ese principio activo, de ese medicamento, de lo que fuera que esté bajo patente, sino que hace falta también una serie de conocimientos aledaños, que es lo que generalmente se reserva en los laboratorios bajo la forma de know-how. Pero también hay, por ejemplo, temas vinculados con software, con programas de cómputo que se usan para definir o desarrollar las cadenas celulares, para la implementación de las tecnologías que se necesitan para la producción de ciertos tipos de vacunas. También hay que tener acceso pleno a papers académicos, a investigación, también hay que tener acceso pleno a los datos de pruebas farmacológicos, a, por ejemplo, el software que hace funcionar los respiradores, que en muchos casos está por prohibiciones vinculadas con el copyright, hay respiradores que tienen problemas de software y no se pueden reparar. Entonces, hay un montón de campos donde la propiedad intelectual está operando como un limitante, como una limitación a lo que los cuerpos médicos, los sistemas de salud, los laboratorios y demás de cada país pueden hacer para luchar contra la pandemia. Es muy amplio el tema de propiedad intelectual y nosotros lo que decimos en la Fundación Vía Libre es que liberar las patentes es condición indispensable, mas no suficiente. Lo de los software de los respiradores, creo que, yo escuchándola aprendí, digamos, que existía eso. Sí. Y realmente discutir, cuando uno no pone en este plano de discutir la vida sobre las ganancias, como nos decía Sofía Escacerra la semana pasada, pareciera, por lo menos para muchos de nosotros, no haber dudas. Exactamente. La verdad me quedé sorprendida, no sabía lo del tema de los software de los respiradores. Me llamó muchísimo la atención y me parece muy bueno lo que plantea, así que bueno, está genial, hay que avanzar con eso. Beatriz Busaniche, Fundación Vía Libre, por último le pregunté si cree que es auspicioso este debate que se está dando en relación a la liberación de estas normas de propiedad intelectual y si efectivamente ya ve que puede llegarse a algún tipo de acuerdo. A ver, en el concierto mundial hay distintas posturas. De hecho, la Unión Europea dice que no. Sí. No así, por ejemplo, Macron, pero Merkel sigue diciendo que no. Después hay algunos países que plantean lo que diríamos una otra vía, que es una vía más dialoguista o más de diálogo con los laboratorios, en un planteo de que los laboratorios definan liberar. En esos países están, por ejemplo, Nueva Zelanda, Australia. Hay distintas posturas. Le preguntábamos qué opina ella sobre si esto va a seguir adelante y si, cómo observa este debate que se está dando sobre liberar estas regulaciones de propiedad intelectual en el marco de una situación de extrema gravedad en el mundo. El debate que se está dando es de una riqueza importantísima y la verdad es que es más que auspicioso. Es un debate que típicamente se da en un nicho muy pequeño de especialistas, donde algunos estamos habitualmente, la Organización Mundial de la propiedad intelectual, la Organización Mundial de Comercio, ciertos ámbitos académicos, pero salir de esos ámbitos de nicho a la discusión del gran público es una de las cuestiones que más nos ha costado a lo largo de los años. Nosotros en Fundación Vía Libre trabajamos hace 20 años en este tema, y darle visibilidad pública a este debate por el impacto que tiene, no solo en la salud pública en esta coyuntura, sino que también tiene impacto en derecho a la educación, en la economía de un país, en la administración y el giro de regalías por propiedad intelectual. Es un tema central en el desarrollo económico, en el desarrollo social y en los derechos humanos hoy día. Y sin embargo, lograr que un tema complejo, que muchas veces es planteado de forma críptica, gane espacio en el debate del gran público, para nosotros no puede más que ser una excelente noticia. Si se llega o no a un acuerdo, bueno, la OMC es un bicho difícil, es un lugar muy complejo para el logro de acuerdos. Yo creo que la perspectiva abierta a partir de las declaraciones de Joe Biden, el cambio de posición de Estados Unidos al respecto, es fundamental, pero ahora va a haber que ver cómo se posicionan los otros países que estaban en la negativa y cuáles son los consensos que se logran. Un waiver amplio es el objetivo que nosotros tenemos, pero lo cierto es que la construcción de consensos al interior de la OMC requiere mucha cintura y mucha muñeca negociadora por parte de quienes están ahí sentados y, por supuesto, por la representación de cada uno de los países. Así que esperamos que los países como la India, como Sudáfrica, como Argentina, puedan sostener una posición fuerte a favor de los derechos humanos. Feas, sucias y malas. Sábados por Radio Gráfica.